Hola Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Paula, ¿cómo te va? Buen día. Buen O buenas tardes, día. no sé qué ya, realmente. Recién acabo de llegar. ¿Cómo Fe andás? feliz comienzo de año. Sí, no, bueno, son cosas que ocurren siempre en ecosistemas acuáticos de toda la región pampeana, ¿no? Se dan Sí. este tipo de indicadores que a veces se desencadena, por ejemplo, en una mortandad de una especie en particular, como en este caso. Sí. A veces son varias especies, a veces son de distintos tamaños. Bueno, estamos evaluando nosotros a ver cuál es el, para determinar, tenemos, si bien tenemos un diagnóstico iniciada la mortandad ayer a la mañana, ayer domingo, que la registramos, bueno, tomamos una serie de análisis, y tanto de los peces muertos para hacer la determinación de lo que, digamos, del disturbio, el impacto que tuvo la mortandad, digamos, en los ejemplares. Hay dos cortes. Claro. Una corte muy pequeña que se conoce como lapicera, que no alcanzan al año de vida, pueden estar entre 6 y 7 meses de edad. El tamaño de ese tamaño es una lapicera, por eso se lo llama pejerrey lapicera. Sí. Y otra corte mucho más pequeña de cadáveres, ¿no? Que corresponde a un ejemplar de un año de vida. Un poco más grande, no llegan a lo que pide la legislación, los 25, Claro. generalmente oscila entre 16 y 18 centímetros. Pero bueno, eso es lo que estamos vislumbrando ahora, tomando las muestras de análisis de agua también, Claro. físico, químico, bacteriológico. Determinamos pH, oxígeno disuelto, y también tomamos muestras para determinación ficológica, que es el estudio de las algas. Eso es más o menos el panorama Bien. de diagnóstico. Es como Y vos decías, esto de no tiene que ver con una estación del año determinada o simplemente es algo, como decías, del ecosistema también. Bueno, como te dije, todos estos cuerpos de agua son lagunas planas, bajas, ¿no? No tienen estratificación térmica, no tienen grandes profundidades. Fíjate que en una semana tuvimos amplitudes térmicas muy importantes. Pasamos Sí. de tener temperaturas de 40, 41 grados a tener temperaturas de 20. En eso juega un rol muy importante la temperatura, ¿no? En estos cuerpos de agua. Y estamos hablando de especies, la más pequeña, digamos, de esta especie que es el Odontesteo bonaerense, ¿no? El pejerrey en sí, es un bichito que es un indicador muy importante. Cuando sufre alteraciones el medio acuático, obviamente se desencadena una mortandad. Claro. Y bueno, pero como te dije, son los diagnósticos previos que hacemos, las evaluaciones. Esto es una variable ambiental muy importante que se en estos últimos 10 días. Y nada, y después veremos lo que suscita la tipificación de algas, por ejemplo, si en base a una toxina. Los parámetros de oxígeno estaban bien, dentro de todo lo aceptable para los cuerpos de estos humedales de regiones pampeanas, estaba bien. Así que bueno, estamos evaluando a ver por qué, cuáles son las variables que dieron para que esta corte o estas dos cortes murieran, ¿no? ¿Cuántas Eso es lo que especies hay estamos en haciendo. el Bajo Giuliani? ¿Cómo? Porque hablábamos de en este caso de dos cortes, pero ¿cuántos ejemplares hay distintos? ¿Muchos? ¿Están identificados? Sí, nosotros cuando hacemos los estudios ictiológicos vemos distintas cortes de acuerdo a los trenes de enmalle que tenemos, de acuerdo a la abertura de luz de enmalle. Sí. Cuando sacamos, hay unas 7, 6 o 7 camadas de cortes diferentes. Claro. Con el poder de la gallera, que es el poder de captura que tienen las galleras, pasan los bichitos se agallan, digamos, como de las pectorales, y bueno, ahí tipificamos la cantidad de cortes que hay. Y sí, hay más o menos esa cantidad, 6, 7 cortes diferentes. Pero bueno, de lo que se conoce como los matungos, y los pescadores saben lo que estoy diciendo, ¿no? Los grandes ejemplares, hasta los más pequeños, alevines, que son de esta última primavera, de este último, ahora cuando está arrancando la segunda desove de pejerrey. Claro. Pero bueno, dicho esto, tiene un dinamismo, no es ciencia exacta esto, es ciencia justamente natural, y las variables ambientales tienen mucho que ver, ¿no? Son lagunas que están antropizadas, digamos, que tienen un fuerte impacto humano en el sentido de que, bueno, está sujeta a variables ambientales y obviamente a distintas variables. que las tenemos que analizar en base a los parámetros que te dije. Totalmente. Físico, químico, bacteriológico, del plancton, tanto del fito, que son las algas, o de los zooplanctones que comen esas algas. Entonces, ver qué abundancia, qué cantidad hay, ver el sistema digestivo, ver qué tienen internamente, puede hacerse una biopsia, ¿no? Uh-huh. Ahora lo tenemos en estación de... Acordate que esto lo estamos haciendo a través de un monitoreo que... Este convenio tetrapartito que se inició en diciembre del 2020, que participa la provincia de La Pampa a través de la Subsecretaría de Ambiente y la Secretaría de Recursos Hídricos. Claro. ¿Sí? También participa Defensa Civil, que nos prestan los lanchones para entrar, la Municipalidad de Toay, nosotros, la Municipalidad de Santa Rosa, por supuesto, y también la Universidad de La Pampa con cátedras específicas. Cuando yo te hablo de plancton, hay una cátedra que se llama Protista 1 que ataca y estudia el fitoplancton, por ejemplo. Claro. Hay otra que estudia el zooplancton y hay otra específica que es la ictiología, que es la cátedra de manejo de recursos bioacuáticos, donde ayer llevamos estas dos muestras que tomamos para analizar. Mirá vos qué interesante, ¿no? Acá desde la Dirección de Protección Ambiental se tiene esos laboratorios para hacer las biopsias y demás, como vos me decías recién, todos los estudios del agua y demás, o eso cada no, uno... No, nosotros tercerizamos todo, antes estaba bromatología que tenía un laboratorio, pero ahora no tenemos el laboratorio más conjunto, porque ya directamente el laboratorio pasó a Aguas del Colorado para hacer control de agua, de calidad de agua, ¿no? Claro. Pero para este tipo de análisis nosotros lo hacemos directamente con la universidad. Claro, buenísimo. Algunos, otros los mandamos a otros laboratorios de referencia, ¿no? Como por ejemplo el IACA en Bahía Blanca, el SEGEMAR, hablando de elementos pesados, ¿no? Por ejemplo, que también hacemos. Nosotros tenemos un cronograma, este equipo de trabajo multidisciplinario de distintas instituciones que te nombré recién, hacemos un monitoreo que tiene que ver con dos estudios ictiológicos en el año, varios estudios físico-químicos mensuales, zooplanctónico cada 6 meses, fitozooplanctónico, y bueno, elementos pesados también cada 6 meses. Así que bueno, es todo un monitoreo que se hace, lo que estamos haciendo, un monitoreo, bien, y vislumbrar para tener un dictamen, ¿no? Un protocolo analítico de decirte, bueno, abuela, se murió por tal causa o se murió por la otra, o una suma de factores que pudieron llegar a suceder y que se dio en un momento puntual, la mortandad, ¿no? Es lo que pasa siempre. Jorge, siempre, bueno, sabemos que, bueno, la laguna, por ejemplo, nuestra laguna Don Tomás, es un lugar donde la gente también va a pescar. ¿Ahí en el Bajo Giuliani pasa lo mismo? ¿Hay gente que va a pescar ahí? No, la actividad del Bajo Giuliani no está permitida la actividad de pesca. Ah, bien. Ni de náutica, ni ningún tipo de actividad recreativa. Ah, bien, perfecto. La única que tiene habilitada la pesca a nivel, deportiva es Don Tomás. Menos los 3 meses estos que se produce la veda, ¿te acordás? Claro, septiembre, octubre, sí. Noviembre, que es el primer desove del pejerrey, el más grande. Después está habilitada la pesca de forma, de forma libre, digamos. O podéis sacar, obviamente, que el pescador siempre no hace una extracción tan grande con las cañas, sino que, bueno, además hay una población muy importante en Don Tomás. Tal cual. Vos sabés, Jorge, que cuando se anunciaba el tema de la veda, ¿no?, de pesca y demás, uno salía a caminar por la laguna y siempre encuentra algún desorientado, ¿no?, que está pescando. Y yo digo, ¿hay alguna multa para esa persona que se la encuentra pescando sabiendo que le están anunciando? Porque había carteles, encima lo gracioso de todo, que vi, decía veda, había un cartel puesto y abajo estaba el tipo pescando. Te juro, casi le saco una foto. Lo que pasa es que, mira, tiene que ver con los indicadores de abundancia. Como yo te dije, había mucha población, incluso dejamos pescar los fines de semana. Por ejemplo, no sé si fuiste a caminar un fin de semana, nosotros estábamos... Es una veda parcial la que hicimos el año pasado, ¿sí? Bien. Porque quiero decirte, lunes a viernes no se pescaba y sábado y domingo se podía pescar. No sé qué día fuiste a caminar vos. No me acuerdo ya ahora. Pero te digo más, a veces hay lugares también de sectores de pesca y otros que no son de pesca. Claro. La Emi Laguna, de la mitad de la laguna se puede pescar. Desde la altura de lo que sería la isla de los niños enfrente, toda la vuelta hasta el sistema de bombeo que está en el margen norte, digamos. Es una EMI curva, digamos. Y nada, eso se puede hacer, se puede pescar ahí en el sector, incluso frente al náutico, al lado del náutico inclusive. Bien. Pero bueno, a veces sí puede ocurrir que, ya te digo, una veda parcial. A veces hay vedas totales también, que no permitir pescar en ningún momento, de lunes a lunes. Jorge, también vimos, te llevo de un lado al otro, ¿viste? Ya que te tengo acá el teléfono, lo aprovecho. Vi que también están haciendo fumigación también contra mosquitos y demás en distintos barrios, en los espejos de agua, a pleno, más ahora en enero o febrero, que es donde más abundan, ¿no? Claro, viste, con esta lluviecita se agudizan más la proliferación de voladores, ¿no? En este caso, mosquitos, que son los que la gente tiene miedo. Tenemos una suerte que la población de Aedes aegypti, que es el que transmite el dengue, el Zika, el chikungunya, no está muy presente, mejor, ¿no? Claro. Es decir, tenemos el mosquito común, que te produce ese escosor, ese picazón. Y sí, nosotros hacemos controles tanto en cuencos de recepción de pluviales, en espacios públicos, principalmente en el Parque Recreativo Don Tomás, y en algunos barrios que tenemos fuerte relevamiento ligado a cercanías a la humedal, a Don Tomás, o a lugares donde hay mayor cantidad de vegetación, por ejemplo. Entonces, hacemos relevamiento y aplicamos un producto para, ya en este momento, en esta época, para adultos directamente. A veces hacemos los dos controles, el larvario, ¿viste? Y el de adulto. Ahora directamente aplicamos adulto. Estamos aplicando adulto. Pero bueno, es un control. Siempre, ¿viste? La naturaleza siempre es más. Es muy diferente. En tiempos como este, lo que es más importante es decirle al vecino que no riegue su patio, que haga el descacharrizado famoso, que tenga el patio limpio, desmalezado, que no tenga los bebederos de los animales domésticos, sino lo limpia todos los días, que las piletas, cualquier tipo de pileta que tenga, que la tenga clorada, como te dije, los maceteros dado vuelta, que no tenga agua, y que no rieguen, por un lado cuiden el acuífero, ya sea de una bomba o directamente el acueducto, y porque la humedad también atrae al mosquito, entonces van a tener presencia de doble molestia, van a tener la picazón, van a tener que gastar en repelente, van a tener que gastar en insecticida doméstico, así que bueno. ¿Vos sabés que patio limpio y patio seco sería lo más importante? Claro, tal cual, porque viste que en esta época seco es lo que más la gente larga, se pone a regar. Y de hecho, qué manera de haber mosquitos, te dicen. Sí, pero los atraes, con el agua atraes más mosquitos. Y sí. Y la gente, viste, es cultural esto de regar. Pero ya te digo, es una doble protección, una para el acuífero si tenés bomba o bombeador, y para el acueducto, obviamente, también, para el agua corriente, pues, digamos. Lo interesante, bueno, lo necesario nada más, pero cuanto menos agua largues, mejor, no vas a traer mosquitos. No tiene una fuerte atracción la humedad al mosquito. Y tienen vuelo, el culex, esta especie que te digo, el mosquito común, vuela 200, 300 metros, no es. No tengo menor, ¿viste? No como el Aedes aegypti, que es domiciliario, que quiero que sepan bien. Es diurno, no anda de día, que no hay acá, menos mal. Hay mucha, la población es más restringida. Tal cual. Pero el mosquito común, que pica, viste, que a la tardecita o a la madrugada. Así que si notaste eso. Sí. El vecino o la vecina tiene que notarlo. Que la movilidad más grande se da cuando se esconde el sol o cuando está por amanecer. Es la mayor movilidad de esto para... Generalmente las que pican, bueno, las que pican obviamente son las hembras, ¿no? Que todas son hematófagas, ¿no? Los machos son toman otro tipo de jugo de vegetales, ¿no? No son hematófagos, ¿sí? Es muy importante eso también, que la gente lo sepa. Entonces, evitar de tener un patio limpio, que es el programa nacional, el programa provincial y el programa municipal, le sumamos patio seco, que no rieguen tanto, no tienen tanta agua de gusto. No, porque encima son súper poderosos los mosquitos, porque inclusive con yo teniendo los mosqueteros, y a mí me encanta abrir las ventanas a la noche, ¿no? Para que entre bien el fresquito. Sí. Se meten, che, igual, ¿eh? No, más vale, busca un efecto térmico, cuanto más, por eso te decía, a la noche baja la temperatura y es cuando van a buscar el huésped, es decir, el ser humano, el animal, la mascota para picar, ¿no? Obviamente. Y a la mañana también tienen mayor movilidad ellos. Y obviamente, si no tenés casa, que tengan malla anti-insecto, que recomendamos también que pongan malla anti-insecto, que es un tema no menor, muy importante. Obviamente el uso de repelentes, el uso de insecticidas domésticos. Bueno, todo eso son los mecanismos para tener un control tanto en el domicilio como en el periodomicilio, en la casa como en el patio. Y bueno, esos son lo que tenemos que hacer de forma conjunta, ¿no? El vecino y la vecina de Santa Rosa. Jorge, yo creo que la noticia, podríamos decir, relacionada a todo lo que tiene que ver con ambiente de este año fue la invasión de cascarudos en Santa Isabel. ¿Qué me contás de eso? ¿Por qué tanta cantidad? Viste, estamos atravesando un periodo de seca muy importante. Bueno, ahora ha llovido unos días, pero estamos en la corriente esta famosa de la Niña, que es más seca que la corriente del Niño, que es más húmeda. Y bueno, ahí generalmente los socavadores, los que andan en arena, como los coleópteros de esto, buscan lugares húmedos y bueno. Y hay lugares, por ejemplo, y buscan luz, y generalmente son lo que, ligado a lugares renovables de caldera y todo, bueno, buscan lugares donde hay luz. Sí, sí. Entonces hay una población gigante en el monte y van a buscar, obviamente, el lugar donde haya luz y humedad para seguir el ciclo de vida. Mm. Coleópteros son, ¿no? Y tienen vuelo, radios de vuelo, sus élitros vuelan y deporan la arena y se meten. Una invasión de estas características hubo en otros pueblos, que yo creo que en Anguí, en la Ruta 5, hubo varios, en otra época, ¿no? En otro tiempo. Sí. Pero bueno, son los que se dan así con fenómenos, justamente como arrancamos la charla, ambientales, ¿no? De cambios de temperatura, cambios del tiempo, no digamos del clima, sino del tiempo. Del tiempo. Yo ya vi un cascarudo en el patio y ya me entré a asustar, ya entré a agarrar, a meter todo. Pero porque... aparte, no son, lo que te quedes tranquila, Paula, que no son vectoriales y no transmiten ninguna enfermedad. No, ninguna. Pueden traer un trastorno como le pasó a Santa Isabel en una invasión, pero no transmiten ningún tipo de enfermedades, digamos. Y sí, sí, sí. No, pero... es como decirte vinchuca, por ejemplo. Tal por cual. Idea. Pero uno los ve tanto en cantidad, sí, yo veía las fotos y yo decía, no, yo me muero, no, salgo de mi casa, olvídate. No. A ver, pero si... bueno, porque son impresionables, viste que son feos, ¿qué querés que te diga? Todo bien, no transmitiría nada, pero son feos. Bueno, pero bueno, es lo que le ocurrió por a esa comunidad, entonces, pero por ahí no puede pasar a nosotros, puede hacer un control. Generalmente es muy difícil también porque, bueno, hay que aplicarles sobre lugares donde oradan, que hacen como agujeritos en la arena, ¿viste? Mm. Y se meten. Así que bueno, esto es un tema. Pero bueno, ya te digo, no es más problemático, y te sigo insistiendo de lo que dijiste recién, mosquito es más problemático. Claro. Y ni hablar del Aedes aegypti, que es el que transmite las enfermedades. Jorge, muchísimas gracias por esta comunicación. Siempre es un gusto poder hablar con vos. Y bueno, vamos a seguir en contacto ahora. Recién estamos en febrero, imagínate, todo el año tenemos. Bueno, Paulita, no hay problema, compañerita. No hay ningún problema. Nos estamos viendo cuando ustedes digan. Un abrazo grande. Chao, chao, Paula.